La fotografía a blanco y negro es un auténtico mundo por explorar. Las capacidades artísticas y expresivas son infinitas. Tengo muchas razones para preferir una fotografía a blanco y negro. Probablemente llame más la atención que un color, pues el color nos parece más cotidiano, más normal, mientras que el duotono nos acerca más al cine, a la escenificación, el arte en general. Hay elementos que quedan enmascarados en cierta manera por el color. Se podría decir que el color nos llama la atención visualmente, así que distrae a los ojos para que estos no vean ciertas cosas con tanta facilidad. Es por esta razón que me atrae mucho una fotografía a blanco y negro. Las composiciones son más importantes, pues con la ausencia del color, las líneas, la textura, los contrastes lumínicos saltan a la luz y se hacen más evidentes. Las fotografías monocromáticas con un alto contraste suelen tener muchísima fuerza visual, incluso más que en el color. Con todo, no debes olvidar que es muy importante que tus fotografías tengan toda la gama tonal, desde el blanco más puro al negro más intenso, pasando por todos los grises. También puedo decir que me llama mucho la atención una fotografía macro. La macrofotografía es, por lo tanto, una rama de la fotografía en la que lo fotografiado resulta grande en la foto, igual de grande que en la vida real o más grande. Me gustan las fotografías macro o en primeros planos porque se puede contemplar la belleza de las cosas pequeñas que nos rodean. Y digo pequeñas, así como entre comillas, porque el que sean pequeñas es algo muy relativo. Solo son pequeñas a nuestros ojos. Y ahí es donde surge la utilidad de la macrofotografía, que es capaz de enseñarnos la belleza del sujeto, sea objeto, animal o planta en cuestión. Con la fotografía yo quiero buscar ese instante en un retrato, en una mirada, en una expresión. Quiero captar esa esencia, esa historia que conlleva a esa persona a estar ahí. Quiero contar que a través de una fotografía, por lo que cada persona está pensando, viviendo, su esencia, su vida, su tono.